Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y ojo, porque es que cerramos temporada. Cerramos nuestra 11ª temporada. Este es el programa número 425, si no estoy equivocado, Asier, no sé, porque a veces me bailan las cifras, pero creo que es el 425. A mí me bailan los ojos solo de pensar que llevamos 425 programas dando la turra. Pero y no nos han echado todavía de la radio. De no, nuevo, bueno, no estamos en los estudios de la 97 Irratia, de la Lorita Masas Irratia, porque ahí seguimos, Madrid, Barcelona. Somos y tenemos, bueno, tenemos una... de la Lorita Masas. Eso es. Y tenemos una persona, una artista, que estamos, bueno, ya sabéis lo que nos pasa cuando invitamos una a gente artista, a la que admiramos, que nos da así siempre como un poquito de nervios y tal, pero bueno, vamos a intentar que la cosa no vaya a mayores. Bueno, vamos a... La Rogueta Masaspi y Ratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Y esto que hemos escuchado es Liturgia de Con Zahara, que ha hecho Samantha Hudson esta canción Con Zahara, de su disco Música para Muñecas, y efectivamente a la persona que tenemos al otro lado es ni más ni menos que la propia Samantha Hudson. Hola Samantha, muchísimas gracias por estar en Arañas de Marte. Estamos encantadísimos de cerrar temporada contigo y de presentar este gran disco. ¡Bonjour, arácnidas! ¿Sí? ¡Qué ilusión! Eres de las pocas personas que nos han seguido el rollo con lo de Arañas de Marte. Sí, sí, porque la gente se queda estos que dicen, pero bueno. No, pues me encanta lo marciano y me encantan las arañas, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Viene, tiene su cosa, ¿eh? Viene del rollo Bowie, de Spiders from Mars y todo esto, que somos un poco... Imaginaba. Ya luego, sabes, te preguntaremos. Lo que es el friquismo y eso. Bueno, oye, Liturgia abre el disco... Este Música para Muñecas, te tengo que decir que el disco a mí personalmente me ha sorprendido, te digo, no el rollo es que no sabía qué esperar, ¿vale? No tenía muy claro, había escuchado pues tus dos trabajos anteriores y tal, pero no sabía qué me iba a encontrar, y jo, lo que me ha flipado es, bueno, lo que me ha flipado sobre todo son las letras, me parecen una pasada, o sea... Y bueno, este comienzo con Zara es brutal, es mi canción favorita del disco. La mía también, la verdad. Y agradezco mucho que me digas lo de las letras, porque, o sea, yo me considero una artista musical, una cantante, pero también una liricista, entonces para mí es algo, es el mayor de los aprecios. O sea, también mucha gente, el otro día una entrevistadora, yo me meaba porque me dice, oye, siendo un álbum tan personal, este Música para Muñecas, ¿cómo es que todas las letras las ha escrito un tal Iván González? O sea, que no sabía que tú... Cariño, es que Iván González soy yo, lo que pasa es que le maté hace tiempo. O sea, no se había apoyado bien el tema. Bueno, a ver, claro, yo me conoce por Samantha, no tiene por qué saber el dead name, pero si fuera una super mega seguidora, pues seguramente habría visto alguna de las múltiples bromas que hago al respecto de ese tema. Sí, sí. Pero me hizo mucha gracia, me recordó a esa letra de Bad Gyal de... Que dice, las letras de Bad Gyal las escribe Alba, pues las letras de Samantha las escribe Iván. Bad Gyal, que por cierto está en el BBK, que antes fuera de antena estábamos hablando del BBK Live, también viene Bad Gyal al BBK de este año, sí. Hablando de las letras, perdón Samantha, que yo no te he dicho nada, pero eso que estamos absolutamente emocionados de tenerte y de despedir esta undécima temporada contigo. Y que en la letra de Liturgia... que además se llama Liturgia, obviamente hay mucho tema religioso, y a mí con lo que me he quedado es con esas frases que decís al final, ¿no? De esos ángeles de 8 alas y 100 ojos que os ponéis en plan casi románico, yo qué sé, en mitad de una canción súper hard techno, ¿no? A mí me vuela la cabeza. Claro, sí, a ver, es que los ángeles según la Biblia son así. Uh-huh. Entonces, pues nada, yo soy una chica muy acertada siempre. Literal. Y me apetecía rendirle un homenaje. Es una canción que habla del proceso creativo. Entonces, en ese momento, pues hablo pues de ese ángel, ¿no? De esa divinidad que viene montada sobre una luz, pues a arrollarme con la creatividad. A quien habla de duende, a quien habla de genio, pues yo en esta canción, como soy tan católica y tan devota, quise hacer una referencia a los ángeles, pero bíblicamente acertados. Nada de querubines rubios de ojos azules, no, un monstruito abstracto que te deja atónita. Algo desconcertante, inhumano, que no sabes gestionar por ningún lado. Que por cierto, tienes aquí, está Zahara, pero también has trabajado aquí con la Zoe, con Villano Antillano, que luego pondremos también la canción con Villano Antillano. No sé si, o sea, estas colaboraciones es gente... con la que ya te unía una relación fuerte, digamos, pues no sé si de amistad o musical o lo que sea, o más gente con la que te interesaba trabajar y has contactado así con... Pues mira, siguiendo con las comparaciones cristianas, yo creo que todas las colaboraciones del álbum han sido una epifanía. Con Zara, por ejemplo, ya la conocía porque habíamos coincidido varias veces, además grabé una promo para... Esto no es una canción política, y nos habíamos tirado la caña, ¿no? Y yo pues estaba sumergida en la producción del álbum, y ya cuando terminé Liturgia, que la ha producido DJ Final Boss, que es el nombre de productor de Level One, pensé, vale, una liturgia blasfema, sacrílega, que me pide algo, ¿no? Porque pues yo escribí toda la letra, pero tenía ese trozo y en medio como un poco vacío, que era... un poco más sosegado, ¿no? Como de repente bajaba la energía. Me hacía falta otra sacerdotisa y me vino a la cabeza de repente, dije Sara. Entonces se lo propuse y enseguida se subió al carro, me dijo que sí, le pareció una idea buenísima y así sucedió. Y con Villano Antillano y con la Selgo igual. No éramos íntimas amigas, pero habíamos coincidido bastantes veces y habíamos hablado en algún momento ocasional de hacer una colaboración. Y según iba terminando los temas, el cuerpo me lo pedía, ¿sabes? Y al final resultaron todas una decisión muy coherente porque Sara es una artista que ha sido muy perseguida, ¿no? Por los sectores conservadores católicos, por esa portada de puta, la vestida de la Virgen. Entonces, ¿quién mejor para hacer esta liturgia sacrílega que una artista que también ha sido condenada por los abogados cristianos? Y luego, pues para cantarle al pecado carnal, la Fowiputa, sin duda. Y una canción como es Full Lace y el Tac, que habla de salir a la calle ataviada con todo tu orgullo y no pedir perdón por ser simplemente perfecta, pues la respuesta era Villano Antillano. Pero es que vamos, o sea, no me lo pensé en absoluto. Y las tres me dijeron que sí de inmediato y creo que han aportado muchísimo a cada una de las canciones. O sea, es que ni en el momento ni ahora mismo me las imaginaba sin ellas. La verdad es que vamos a poner otra canción, porque la verdad es que te lleva a saco, el disco, ta ta ta. Bueno, la última canción es la que te aterriza, digamos, o te baja a la tierra en el por lo menos en la parte musical. El Eso otro es. También, pero bueno, luego hablaremos un poco de ello, ¿no? Vamos a poner Esta ciudad. Soy tan guapa, pero ¿qué más da? Si ya no te gusta. Bueno, esta es mi favorita. Esta es tu favorita ciudad. Liturgia me gusta muchísimo, pero esta ciudad me flipa. Y la verdad es que he leído que habla del miedo de la impostora, pero yo casi lo tomo más casi como escrito por una persona bastante más mayor que tú, que ya tiene como mucha historia y mucha sabiduría de vivir en una ciudad, en este caso. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una jovencita de 25 años, pero si tienes en cuenta el totum revolutum de experiencias traumáticas, eventos canónicos y sucesos surrealistas que han acontecido a lo largo de mi vida, o sea, creo que tengo el bagaje de una señora de 83. Además, soy una chica muy reflexiva. Es verdad que a lo largo de mi vida he tenido una tendencia enorme a pasar por alto el trauma y metabolizarlo a través del humor en fantásticas anécdotas para tomar distancia y no volverme loca. Y ha sido una virtud y una gran desventaja también, ¿no? Que precisamente Música para Muñecas surge un poco como en este despertar, ¿no? En darme cuenta de que quizás había que equilibrar la balanza un poco y no tomármelo todo a risa o no evadirme a través del humor de experiencias que en realidad habían dejado en mí una huella más grande de lo que yo pensaba, ¿no? Y claro, pues esta ciudad habla precisamente de todas esas reflexiones, ¿no? De cómo yo me he sentido en Madrid, concretamente. Es verdad que igual si no le hubiera prestado tanta atención, pues habría llegado a estas conclusiones, pues no sé, en un par de años más. Pero una que ya le crece el cerebro igual que las tetas, pues se va dando cuenta de cómo es la movida. Y aunque sea una ciudad que me lo ha dado prácticamente todo y donde a día de hoy me encuentro muy a gusto gracias a los vínculos que he formado a lo largo de estos años, también soy consciente de que, pues como digo en el estribillo, esta ciudad nunca fue para todas, ¿no? Y más ahora con la especulación, con los alquileres imposibles, con todos los árboles que están talando, con lo hostil que se ha vuelto el espacio público, ¿no? Si es que todavía queda algo de espacio público. Y un poco también esa sensación de cuando llegas siendo joven, absurda, una tierna novicia, ¿no? Inocente, infantil, y crees que esto va a ser pues como una película de instituto. Y luego pues te das cuenta de que estás en un escenario bastante inclemente y que quizás la mayoría de sueños que tenías no se han cumplido ni se van a cumplir y todas las promesas que te hizo esa gran urbe ahora están al lado de un condón usado en un callejón. Aquí hay dos que han vivido en Madrid. Bueno, Sierra la vive en Barcelona. Yo me volví para Bilbao, pero también viví en su tiempo en Madrid y siempre me ha parecido durillo, pero bueno. Bueno. Eso es tiene que todo. Es incómoda. Sí. Yo la comparo siempre como una habitación muy desordenada, con todos los trastos tirados por el suelo, los muebles llenos de telarines. De repente, pues no te digo suciedad, porque yo no soy una persona inmunda, aunque lo pueda parecer, pero yo qué sé, las sillas rebosar, ¿no? De la ropa que todavía no has colocado en el armario. Y pasan las semanas y no se te va el pensamiento de la cabeza de debería ordenar este caos. Hasta que llega un momento en el que dices, pues ¿sabes qué? Estar en la mierda, pero esta es mi mierda. Y para mí eso es Madrid, un poco, pero desde luego, o le sigues el ritmo o te pasa por encima. El tecladito ese que hay en la canción me recuerda mogollón al, no sé, al Big Beat, así. Me ha venido a la mente, fíjate que es como súper alejado, pero me ha venido a la mente el disco de Propeller Heads, aquel, el de Decks and Drums and Rock and Roll, que tenía una. Tenía una canción que hacía el tecladillo así. ¿Te recuerda? Ese teclado. Sí, bueno, pero esto ya sabes que estas cosas son movidas que cada uno tiene en su cabeza y que le recuerdan que luego. Pues es pero eso es fantástico. A mí me encanta que existan esos vínculos, aunque en apariencia no tengan nada que ver, ¿sabes? Pues saltar de una canción a otra y que tenga esas reminiscencias es realmente provechoso. Ese teclado lo añadió mi amigo Sazo, que es un pianista increíble. Fue como una noche, nos tomamos un cigarrito de la risa y empezamos a producir. Fue una de las. No, espera. No, me estoy confundiendo. Estoy hablando de otra. Esta ciudad la ha hecho Miuco, perdón. He dicho tecladito y he dicho. Bueno, pero igual fue el mismo proceso, ¿no? Estabais. No. Esta ciudad la hice en una tarde con Miuco. Y la letra fue totalmente un freestyle. Me dijo, prueba a ver, canta de lo que quieras. Y dije yo, ese momento estaba como, pues eso, ¿no? Descontenta con la noche, me sentía atropellada por la vida. Y dije, pues de esto voy a hablar. Esto tengo que decir que voy a decir una cosa terrible. Joder. O sea, que te voy a traer a colación a una persona terrible. Que recuerdo un disco que se titulaba Honestidad Brutal de... Ah, de Calamaro. De Calamaro, del ínclito Calamaro. Sí, sí, bueno, claro, es que... Buen músico. Ese hombre ya lo hemos perdido pa todo, pero... Creo. Pero hizo discos y canciones muy chulas. Y Honestidad Brutal, ¿sabes por qué? No por nada musical, sino porque el título... O sea, yo... Cuando veo todas estas canciones digo, ojo, tío, o sea, la Samantha Kiss, que esto es honestidad brutal. O sea, ha sacado ahí... ¡Qué guay! Solo decir una cosa, que lo has comentado tú ahora mismo, y que es verdad que es una cosa que me llamó mucho la atención de esta canción, es que cuando dices, esta ciudad nunca fue para... Siempre me suele pensar, para mí, pero tú no, tú abres el abanico y tú incluyes a todo el mundo, que a mí me mola mucho, porque es como un canto colectivo decir, no, esta ciudad no, nunca fue para todas, o sea... No sé, me parece súper bonito en realidad ese giro. Claro, o sea, tiene coherencia porque a pesar de ser un diario personal, ¿no? Y un álbum basado pues, exclusivamente en mis experiencias, también tiene un punto muy universal. Por eso lo titulé Música para Muñecas, porque, claro, pues narra las desventuras de una disidente del género persiguiendo sus sueños en una gran ciudad. Pero es que eso soy yo, son mi amiga Olvido y Guía, mi amigo Charlie, o sea, somos todas realmente. Y la gracia de esta ciudad es que precisamente habla de esa miseria que te piensas que es tu culpa, pero que luego te das cuenta de que es algo colectivo, ¿no? De que es pues la estructura, de cómo está hecha la ciudad, de quiénes son los gobernantes, de cuáles son las políticas que aplican a nivel civil, y es algo... Un sentimiento coral, o sea, al final pues es que todo el mundo coincide, ¿no? La que se ha ido está de acuerdo y la que sigue ahí porque pues al final tiene cuatro cosas que le hacen ilusión o todavía está desarrollándose y siente que ese es el momento y el lugar, pero de esto va la movida. Oye, vamos a pasar a la siguiente canción, a Disforia. Que, bueno, solo ya esa primera frase, el concepto de sexo biológico es un veneno que me mata por dentro, pues en fin, ya define un poco de qué va la canción, ¿no? Vamos a escucharla. Tu concepto de sexo biológico es un veneno que me mata por dentro, que maltrata y mutila la belleza inocua de mi cuerpo. Mi género es la poesía que cada día le regalo al mundo. Una Jo, aquí siempre a mí me viene el tema, ¿no? De, pues, yo te he oído algunas veces, ¿no? Pues, digamos, definirte, ¿no? A veces, pues, y has cambiado en algún momento incluso, ¿no? De la definición como persona en cuanto a tus tendencias sexuales o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que me viene a la cabeza siempre es que, jo, llegará el momento en que simplemente seamos personas y ya está. O sea, cada uno con su rollo. Por otro lado, entiendo que hay que, o sea, que las etiquetas son importantes ahora, sobre todo por la, ¿cómo se dice? Pues, paz a herir. Entre otras cosas, a toda esta pandilla de fascistones y de gentuza, entiendo que son importantes, ¿no? Pero yo sueño con un mundo utópico en el que somos personas y ya está, cada uno con sus tendencias sexuales, ¿sí? Y respeta a todo el mundo, bueno, en fin, esas cosas de niño pequeño que todavía tengo en la cabeza, ¿no? No sé. Desde luego, claro, las etiquetas son fundamentales. Y lo considero igual que tú para poner nombre a violencias específicas, claro, que sufrimos en torno a esas etiquetas, ¿no? O sea, pues tú sufres algo porque eres maricón y sufres una violencia muy concreta por el hecho de serlo, sufres una violencia muy concreta por el hecho de ser mujer, de ser una persona racializada, de ser una persona disca, de ser una loca, pero claro, también puede ser un arma de doble filo, ¿no? Y creo que precisamente el no binarismo y lo queer lo que pretende, más que crear una tercera categoría, un tercer cajón, ¿no? Entre hombre y mujer, es destruir eso. O sea, entenderlo como un espectro amplio, como un abanico de grises donde cualquier persona puede tener cabida, ¿no? Entender que no existe una definición certera para abarcar la totalidad del ser. Y además que yo creo que cualquier tipo de etiqueta o de definición que sea rígida y estanca y a la que tú te aferres como un clavo ardiendo puede resultar peligrosa. Por eso siempre intento pensar que todas somos poliédricas, ¿no? Y que una no es una sola cosa. O que uno puede ser una sola cosa y al día siguiente de repente darse cuenta, claro, de que no. Y volver hacia atrás o volver hacia adelante o dar un volantazo radical. Y me viene muy a... después de lo que has dicho, en esta ciudad, ¿no? Esta ciudad nunca fue para todas. Donde le echo la culpa a la ciudad, Disforia hace exactamente lo mismo. No hablo de mi experiencia dentro de mi cuerpo, ni hablo de un sentimiento de ser ajena, ¿no?, a tu aspecto físico, a los caracteres sexuales, sino que es un dedo que cambia la culpa de bando, ¿no?, que señala a la norma con respecto a los márgenes y que dice que si yo siento toda esta pesadumbre, todo este sinsabor, es precisamente por culpa de ese alfabeto clínico binario, ¿no? De esos mandatos absurdos que nos imponen desde pequeñas, que yo no siento disforia o no puedo sentirla porque sea mi culpa, sino porque existe todo un entramado de estructuras sociales, culturales, políticas y económicas que me sitúan en ese lugar tan doloroso. Y al final de la letra hablo del mito de Narciso, ¿no? Claro. Le canto a la norma, ¿no? A esa gente que lo está escuchando, a ese mundo heterosexual tan tétrico, y les digo que son como Narciso y se van a ahogar en su reflejo frío al final. Y a los amigos... Dale, dale. No, estaba pensando en los amigos cuarentones de Pedro Sánchez por alguna razón, no sé por qué, también podía estar pensando en mí mismo, pero se me ocurrió pensar en ellos. Pero bueno, o sea que hay un mundo de grises, Asier, hay un mundo de grises. Yo espero que no seamos como los amigos, bueno, en este caso seríamos cincuentones, espero que no seamos como los amigos cincuentones de Pedro Sánchez. No. Pero bueno, es verdad que tenemos un cuarto de ello. No, tenemos nuestros problemas. Nuestras cosas, tenemos nuestras cositas. Normal. Otro lado. Sí, pero bueno, yo me quería quedar también con, hablando de proceso creativo, que esta frase de que mi género es la poesía, me de nuevo siento que, y esto va a sonar un poco semi, no sé cómo va a sonar, pero yo que te saco 30 años, tengo la sensación de que llevo 5 años escuchándote a través de entrevistas, canciones, etcétera, aprendiendo mucho de ti, y desde luego esta frase para mí es como... súper inspiradora. No sé. Caray, qué bonito. A ver, es que claro, o sea, yo por ejemplo, ahora pues no sé si me definiría de esta manera, un poco sí, ¿no? Pero siempre he sido una hipérbole de mí misma y además siempre lo he hablado teorizando al respecto, ¿no? En muchas ocasiones he dicho que claro, exagerando, cuando me maquillaba de manera tan drástica, ¿no? Con ese eyeliner tan mal hecho, esa boca tan roja, era por un lado una cuestión de desconocimiento, ¿no? O de no tener una destreza tremenda en el arte del maquillaje, pero también era una declaración de intenciones, era una hipérbole de la fealdad para dejar en evidencia a la belleza, ¿no? Una exageración de la otredad para exponer a la norma. Entonces, claro, ya desde esa sentencia, ¿no? Desde esa definición de mí misma, yo estoy reconociendo que soy una figura retórica. Entonces me parecía también muy hermoso hablar de lo poético en un sentido de que, pues a lo mejor no me entiendes, pero es que una poesía quizás no la entiendas tampoco cuando la lees, ¿no? Algo artístico, una manifestación que se aleja del lenguaje práctico, convencional, de lo estandarizado, ¿no? Del argot popular, pues puede resultar lógico que no llegues a entenderlo, pero no porque sea una absurdez o ridículo o un disparate, o tal vez sí, pero desde luego porque es algo mucho más profundo, ¿no? Algo pues que quizás dista de los códigos que tú utilizas para referirte a ti mismo o para comunicarte con tu entorno, ¿no? Yo a eso me refería con esa frase y también pues por darle un poco de belleza, ¿no? Que estoy hasta el gorro de que todo sea ¡ay, el dolor! ¿Y cuánto has sufrido? Ya, y cuéntame tu experiencia traumática. Ya. Pues sí, ser una travesti me ha traído muchos sinsabores, pero también ha sido la mayor alegría de mi vida, ¿no? Ha sido un tormento, pero no sé, yo lo disfruto muchísimo, es que no quisiera ser otra cosa que una travesti. Pero luego hay otra, mira, luego hay otra cosa ahora que estás diciendo esto. Bueno, mira, igual escuchamos primero Redención. Vamos a escuchar Redención. Pensando en el final y me doy cuenta que la vida tiene forma espiral. pues con redención y con no sé quién soy. Bueno, a mí se me hace el corazoncillo un poquillo así. Quiero decir, porque es como la sensación de... Joder, yo, o sea, claro, es que son como de un ritmo tal, no sé qué, pero claro, tú te pones a mirar la letra y a mí, pues claro, se me hace durilla, o sea, quiero decir, y sobre todo, claro, la conclusión que saco, a ver, pues Samantha Hudson en cierta manera es un icono muy a su pesar o no, yo qué sé. Y... un emoji. No, un emoji no, un icono que mola más. No, el emoji puede estar bien, pero... Y, joder, pero a la vez está, ¿no?, ese rollo de los errores cometidos, el tener que estar siempre dando, pues como estás haciendo ahora también, claro, ¿qué vas a hacer, no? Pues estar siempre dando una opinión, si aciertas o no aciertas, decir, joder, ¿qué he dicho?, lo que he dejado de decir. Veo ahí todo ese mundo, ¿no? Claro que nos lo presentas ahí al ritmo de la leche, pero que, joder, luego si te pones a mirarlo, a mí, por ejemplo, esas dos canciones me dejan... Y además pienso en ti, ¿eh? O sea, en ellas, o sea, quiero decir, cuando no digo que sean... Esto, ¿no? Pero digo, joder, pues fíjate, o sea, como toda esta gente que muchas veces admira, bueno, en este caso, ¿no? Pues que admiras y tal, pero que claro, tienen, claro, que son seres humanos, coño, que, o sea, que tienen sus movidas. Yo lo comprendo porque, claro, la apariencia que doy en las entrevistas, ¿no? En los conciertos, también la energía que tengo es como de una persona muy aguerrida, muy beligerante, y en cierta manera soy así, o sea, yo, pero también lo comento en esas letras, ¿no? Intento llorar, pero no puedo. Pero también soy una persona que se atormenta muchísimo y es algo de lo que apenas hablo. Por un lado, porque no soy muy de compartir mis emociones con nadie, ¿no? Y a veces ni siquiera conmigo misma. Y también porque... pues no sé, no me parece indispensable, ¿no? Comentar mi sufrimiento. Tampoco me suelen dar mucho espacio. O sea, ojalá volvieran esas preguntas del corazón de antes, ¿no? Y sufres por amor, ¿sabes? Eso me chiflaría y creo que sería un buen prisma desde el que analizarme. Pero estoy radicalmente en contra de esta idea de ahora de que una era... es un álbum y en cuanto acaba el álbum y pasa un año ya es otra estética, otro rollo, otra tú, ¿no? Entonces para mí esta era, ¿no?, la era en la que estoy ahora, va de la mano con AOB Black Label, con el anterior álbum, y por eso he querido mantener esa estética bacala, esos timbres tan... pues no sé, noventeros, ¿no?, de esa electrónica tan divertida, ese ritmo tan acelerado, tan frenético, porque... es una inspiración directa de la escena club que ha habitado en los últimos años, ¿no? Y además, porque si AOB hablaba de las luces que he descubierto en esa escena club, de la diversión del hedonismo, para mí ahora ha tenido mucho sentido hablar de las sombras, ¿no?, de ese club, todas las reflexiones que te vienen en la bajona química de después, cuando estás desayunando un fantástico techo en el confort de tu cama y se te cae el mundo encima por la culpa, por el remordimiento, por recordarte de esa conversación que tuviste hace años y por pensar que si esto es un bucle, que si la vida es una espiral, que si a dónde vas, que si dónde estamos, o sea, todas esas reflexiones necesitaban un espacio también, ¿no? Y acompañadas de un proceso personal que comentaba antes, ¿no? De salir de esa disociación, pues yo creo que era el momento de concederles un lugar también dentro de mi música. Pero ¿por qué no bailar también con tus demonios, ¿no? ¿Por qué no irte a la discoteca a exorcizar todos esos misterios? Entonces quería mantener ese frenesí en la música, pero darle otra intención a la letra. Y claro, Redención habla quizás más explícitamente de esa espiral de la fiesta, ¿no? De ese bucle infinito, de esas dinámicas autolesivas disfrazadas de diversión. Y luego ya no sé quién soy, pues aborda quizás una cuestión más identitaria. Bueno, quizás igual, pues mira, nos vamos a saltar que vamos a poner la de Con Villana Tiana, pero vamos a poner No sé quién soy, ya que ha salido a colación. Intento dormir porque no sé llorar. Ojalá supiera por dónde empezar. Trato de enfocarlo desde otro lugar. Nada me funciona, no me tengo piedad. Me viene a la cabeza todo lo que... soy feliz, aunque si me preguntas no sé qué decir. Stop, wait, dame un break, no puedo evitarlo, I got a heartache. Tengo muy claro lo que tengo que hacer, pero solo sabe Dios lo que tiene que ser. Lo tengo bien, de mi mano la palma, lo tengo bien, pero no me da calma. Me siento ajena, extraña, vivo lo que quiero, pero no veo mi alma. Nada, no siento nada, todo me sabe a poco, pienso por no sentir. Siento que no es para mí, el mundo es feo, voy de rabia. También es un temazo, ¿eh? Y que, por cierto, no sé cómo ves la situación. Preguntarte esto, o sea, no sé qué futuro nos espera en, así, en digamos, en nuestro paisito o en nuestros paisitos actuales, en nuestra Europa y en nuestro, no sé cómo lo ves en general. Pues mira. Y en particular, que te voy a contar para pues bueno, pues para las personas trans y para las que estéis luchando, pues es que la cosa, yo lo veo, o sea, da un poquito de miedo, ¿eh? Es un futuro desesperanzador, totalmente oscurecido, y una situación actual redomadamente tétrica. O sea, no es por ser pesimista, sino por ser realista. Pero también te digo que, echando la vista atrás y recuperando este tópico del Uroboros, ¿no? De la espiral, de que, como dijo Bad Bunny, baby, la vida es un ciclo. Echo la vista atrás y pienso, vale, o sea, hemos superado la peste negra. Sí. ¿Sabes? Quiero decirte, Stonewall ha pasado. La ley de vagos y maleantes, o sea, todas estas cosas han sucedido, ¿no? El franquismo. Y llega un momento en el que sales. Entonces, no quiero aferrarme como a eso para quedarme aletargada y no hacer nada, confiando en el que el devenir de la vida lo pondrá todo en su lugar de nuevo, ¿no? Y espero no tener que llegar a una situación límite para reaccionar. Pero en cierta manera me consuela pensar que hemos estado resistiendo toda la vida, entonces pase lo que pase, resistiremos y aquí aguantaremos y sobreviviremos a golpe de lo que sea, ¿sabes? Pero por lo menos yo creo que tenemos un arma muy poderosa en nuestro abecedario, y es la colectivización, ¿no? El sentimiento de comunidad. Y el entender que todas estas experiencias no son nuestra culpa, ¿no? No es nuestra responsabilidad, sino que, pues como he dicho antes, forman parte de un entramado de estructuras mucho más complejas. Entonces, eso ya es un comienzo. Y luego tener esa catarsis colectiva del alma, ¿no? Estar todas a la misma, entender el sufrimiento la una de la otra, pues creo que es un arma poderosísima y que tenemos a nuestro favor, siempre y cuando consigamos recordarla, ¿no? Porque también, pues, ahí está este condenado sistema intentando cada vez esparcirnos más, pulverizarnos, que instaurar el individualismo como la única verdad del ser humano, ¿no? También, pues, por eso hablaba de los espacios públicos cuando comentábamos lo de esta ciudad, ¿no? Ahora en Barcelona creo que han prohibido también salir con sillas a la calle a sentarse a la fresca. Y ¿Lo sabías, tío? ¿Tú sabes eso? No lo sabía, pero puede ser. O sea, no sé si lo han prohibido o será una de estas cosas, ¿sabes? Pero el foco está ahí. O alguien lo ha lanzado ya, ¿no? Como para a ver si cuaja. No es casual, o sea, es que claro, al final no conocer a tus vecinas, porque la mayoría son pisos turísticos, ¿no? De gente que va y viene. Que todos los negocios no sean locales. Es que yo pienso que en el pueblo yo conocía al panadero. Yo conocía al dueño y era el dueño del bar, ¿sabes? Entonces era una relación mucho más directa, pero ahora todos son empresas deslocalizadas para colmo, ¿sabes? O sea que si quisieras hacer un motín a Amancio Ortega te tendrías que ir a Irlanda. ¿Sabes? Por lo que sea no te pilla muy cerca. Con lo cual todo es tan sumamente lejano que yo creo que pues lo único que nos queda es abrazarnos. Bueno, yo en todo caso, mira, además te quiero transmitir tanto la admiración, porque llevo todo el día chuleándome en mi curro de que te vamos a entrevistar esta noche. Y todo el mundo, ¡wala! Y bueno, hay que decir que mis compas en general son bastante más jóvenes que yo y todo el mundo, bueno, algunas se han puesto a cantar alguna canción tuya, etcétera. Y además me transmitían también pues que les había hecho felices, porque es verdad que estamos, bueno, varias personas de las que estamos ahí, o muchas, estamos bastante implicadas con el movimiento de solidaridad con Palestina. El hecho de que no participaras en el Sonar, que supongo que tuvo que ser una decisión bien dura, pero que a la vez eso también está mostrando que sí que estás haciendo cosas. O sea, que ya no es solo que hablas o que te movilizas por los derechos LGTBI, etcétera, sino que te estás movilizando por muchísimas cosas. Uno hace lo que puede con lo que tiene, y fue una decisión complicada porque, claro, ¿sabes? También un problema que hay ahora con las redes sociales es que se condensa la información de una manera muy peligrosa, ¿no? Y resulta que has de formar un pensamiento en un tiempo récord. Y además tienes unas opciones muy polarizadas, ¿no? Como que ha de ser esto o lo otro, ¿no? Y el tema de KKR, claro, es que vas desgranando y es que ha comprado Superstruct, que Superstruct compró el Sonar, ¿no? Y que KKR dentro hay un inversor que tiene un portal web donde se oferta territorio ocupado, pero es que KKR también invierte en Arabia Saudí, también creo que tiene la FP de Madrid, el Portaventura, o sea que realmente, más que definirlo como un fondo sionista, para mí era un capitalismo y un neoliberalismo salvaje, ¿no? Como esparcir todo, comprarlo todo para que te dé el máximo de dinero posible sin importar el discurso, los valores o lo que tú creas fielmente, ¿no? Pero al final, para mí lo importante era que sentía que debía formar parte del boicot como estrategia colectiva, ¿no? Como algo simbólico y grupal. Entonces, pues sí, hice todo lo posible. Creo que el Sonar ha hecho cosas impensables para cualquier festival, o sea, cancelar los sponsors de Coca-Cola y de McFlurry, a mí me parece una bestialidad, ¿sabes? Como a nivel festival. Pero pues tomé la decisión que yo creía correcta, ¿no? Y sobre todo la que a mí me estaba dictando también el corazón, después de pues escuchar a todas algunas compañeras que se fueron del festival en primera instancia. Y después de reflexionar bastante, y pues bueno, cancelé el FIP de Benicàssim también. Hostia. Ostras, también. Ostras, también estaba otro de los gordos, ¿no? Sí, sí. Ostras, que sí es gordo, sí, sí. ¿Sabes? Pero claro, y al final solo se habló del Sonar porque era donde estaba puesto el foco, ¿no? Sí, y sí, pero es verdad que el FIP también. Que todo resulta más complejo. Yo, pues, defiendo el boicot y pues sentí que tenía que formar parte de eso, en cierta manera. Pero también me resultó muy peligroso como esta cosa de no, pues ahora esto es la tendencia general, ¿no? Es hacia donde hay que pensar, y no hay como un espacio medio para quizás el margen de error o pensarlo. Pero bueno, no sé, yo pensé que era la decisión correcta después de todo lo que sucedió en las redes sociales, todos los mensajes que me llegaron, y así lo hice. Pero sí, fue algo bastante duro, la verdad. Ya, sí, sí. Bueno, pues vamos a alegrarnos un poco con el Full Lace y el TAC con Viviana Antillano. pero qué pasada. Pero qué pasada. Mira cómo baila cuando no está atada. Ligloss máscara. No sale de casa si no va montada. Mírala, mírala. Cómo gira cuello cuando sale a andar. Mírala, mírala. Full lace y el tag tiene cara. No lleva modelo que no enseñe el belly. Sabe lo que tiene que se ve muy deli. Cómo lo domina con su look delivery. Cómo es, ella es la medida del mundo va al revés. Full lace y el tag tiene cara que le da, da, da, da, da, da, da. Sala a bailar el puta con los tenis. Esta es otra de mis canciones favoritas del disco. ¡Sí! ¡Qué guay! Que conste, te vamos a confesar que se había medio quedado fuera de nuestra selección de canciones, sí, pero sí, al final... Lo he metido yo a última hora. A decir, ha dicho, no puede quedarse fuera. Yo, tienes razón, venga, no vamos aquí a... Vamos a meterla. Me alegro porque a mí me gusta bastante, la verdad. Sí, sí, está muy chula. Y yo quería aprovechar además para hablar de proceso creativo, no sé por qué. Bueno, que ya lo veníamos arrastrando desde la primera canción. Por un lado, bueno, quería preguntar tema portada, somos Arañas de Marte, Bowie. ¿Hay una conexión? ¿Existe una conexión entre esa impresionante portada del Aladdin Sane y incluso el bandido de Miguel Bosé? ¿O no, o nada? Pues mira, no estaba en mi imaginario, no lo había pensado. Ostras. Y es verdad que, o sea, yo valoro mucho a David Bowie, ¿vale? Y me encanta, no puedo decir que sea una fan. Pero, en cambio, mi representante y amiga, Gemma del Valle, David Bowie es su artista favorito, entonces ella me cuenta millones de cosas. Fuimos a ver este documental que sacaron hace poco, que era como muy marciano también, como muy arty, muy bonito, sí, de ver. Y pues aunque no forme parte de mi imaginario, me encanta que hayas hecho esa conexión, porque te encuentro muy inspiradora su figura, ¿no? O sea, creo que entendía perfectamente lo que era el concepto de la performance. Creo que desmontó el género en un momento en el que prácticamente no se estaba teorizando sobre el género en absoluto, y pues que es una referencia pero impresionante. Y por cierto, ya que traes a colación a Gemma, le vamos a dar las gracias desde aquí, porque nos ha ayudado y nos ha puesto muy fácil el poder pues contactar contigo, ¿no?, y tener esta entrevista. Y a Violeta Muñoz de Carne Cruda, que en realidad es a la que yo recurrí para decirle, Violeta, oye, que es que joder, nos gustaría. Y Violeta me dijo, venga, voy a hablar con Gemma y tal, y no sé qué. O sea, que muchísimas gracias a Gemma y a Violeta, las dos, porque se han portado. Hombre, son las mejores. Y a nosotros nos encanta siempre hacer medios locales, medios pequeños, porque, pues mira, hay que hacer de todo, ¿no? Y yo creo que siempre resulta muy satisfactorio. O sea, es que sabéis preparar una entrevista increíble. Bueno, se agradece. No, hija, pues yo qué sé, pues. Bueno, pero no sé, muy poca gente habla tan en profundidad de la música, ¿sabes? O sea, al menos a mí es lo que me sucede. Y me hace ilusión que me pregunten y tener cosas que decir, porque pues ha habido un proceso detrás. Ahora que hablábamos de Full Acel Track, está concretamente junto a Disforia, yo creo que es una de las canciones donde más mano he metido yo en la producción, no toqueteando los ordenadores, porque por desgracia no tengo ni pajolera idea, pero sin embargo yo soy muy buena directora de orquesta. Entonces recuerdo perfectamente que me senté y yo le dije a la Diega, que es la productora de la mayoría de temas y de este en concreto: mira, tengo estas barras con este ritmo, ¿no? Este flow que le dicen los raperos. Así que vamos a hacer esto. Pero antes de todo, la canción ha de empezar sí o sí con un saxofón sexy. Mira. Y empieza la frase, se corta a la mitad y luego cambia el rollo radicalmente en el estribillo y rompe esta movida, ¿no? Y luego pues la Viega es una productora increíble, una música talentosísima y sobre todo nos entendemos genial. O sea, hacemos una simbiosis impoluta y sabe perfectamente transcribir mi universo, las ideas que yo le puedo brindar, a algo físico. Y es que lo ejecutó de manera impoluta, o sea, es que excelente. Aparte de que ella pues también va aportando cosas, tal. Si algún tema de repente tengo la letra, pues ella hace la melodía de aquí, de allá. Pero no sé, me hizo mucha ilusión. Y es una canción, pues es que tenía que ser. Y la acabamos, estuvimos como una semana en Valencia produciendo todo el álbum, la mayoría. Luego ya pues íbamos acotando, ¿no? Descartando algunas canciones, puliendo las que queríamos. Y cuando terminamos la demo de esta, yo dije, hit inmediato. Es que, ¿sabes? A gusto. Y que terminas el trabajo y dices, coño, qué bien lo he hecho, me chifla. Bueno, acabas el disco. Bueno, luego meteremos otra canción, que no está en el disco, pero acabas el disco con algo muy raro. Señor Dios. Siesta, continúan durmiendo aunque pase un avión. Se han olvidado de que aún queda una niña que busca en el cielo consuelo y amor. Despunta en el césped un verde distinto. Que joder, ahí de repente es como que de la... Dice, chicos, chicas, chiques, se acabó la rave. Y ahora una especie de, vamos a llamarle balada, por llamarle de alguna manera, y además con carga de profundidad muy de... No, yo lo he interpretado como he explicado, claro, desde casi desde la infancia, y lo he conectado mucho con todo tu pasado ese, que yo no sé si con el tiempo ya lo has olvidado, bueno, olvidar no, pero si ya no tienes esa marca tan fuerte, ¿no?, de lo religioso, ¿no? Porque, joder, lo metes mucho en muchas canciones, ¿no? Pero aquí claramente, joder, pues haces esa apelación, ¿no? A Dios, mira, que aquí hay alguien que es diferente y tal, joder. Es, la canción, la verdad, que es otra vez una letra de las que te toca, joder. Yo, a mí, por lo menos. Muchas gracias. Mira, yo soy muy fan de la circunferencia, entonces quería un final circular, ¿sabes? Que volvamos al inicio, pero de otra manera. Entonces, ¿qué True Detective? Eso está quedándome muy True Detective, como cuando estaba ahí Matthew Mahonagy explicando siempre lo del eterno retorno. Y... un poco. Sí, es que la espiral es un poco el leitmotiv de todo el álbum, ¿no? O sea, y al final, claro... Ninguna canción te brinda una respuesta a todas estas problemáticas, ¿no? No te ofrece una conclusión, no estoy sentando cátedra ni dictando sentencia. Simplemente es una pregunta que hace un recorrido y quizás me lleva a la misma pregunta, pero con todo el aprendizaje, ¿no?, de ese recorrido y esa reflexión. Y entonces quería terminar el álbum pues haciendo referencia a este concepto. Y si comenzaba con una liturgia contemporánea de la mano de Sahara, ¿no?, sacrílega, blasfema, hablando desde esa fuerza de la Samantha que la mayoría de gente conoce, me parecía que tenía mucho sentido acabar con una pequeña humilía hablando más que del principio, o sea, más que del ahora, ¿no?, hablando del principio, ¿no?, de esa niña interior. Claro. Por eso te pones en un punto ahí casi como muy naif, ¿no? Teóricamente, sí, claro. La canción es casi como una nana y de hecho la estructura es totalmente pop, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, no hay ninguna variación en la melodía, es como totalmente sencillo, como si lo hubiera escrito una niña realmente, y arranca con esa voz, ¿no?, del cura, sí, que está hablando. Sí. Y antes de que rompa el estribillo, no sé si os habréis fijado, hay otra locución que es como un meme muy famoso de un niño predicador, pero que está hablando en contra del colectivo y habla de las lesbianas. ¡La concupiscencia! Sí, sí, sí. Dice, sí. ¡Homosexuales! Entonces, claro, es justamente pues... una niña interior que se enfrenta también a ese niño predicador que está pero echando sapos y culebras acerca del sentimiento que me inundaba en ese momento. Y de nuevo, no hablo desde el padecimiento de yo soy esto y lo sufro y me sabe mal. La canción es un grito desesperado de soledad y habla pues, también, ya que lo has dicho, pues de cuando yo era cristiana, por una necesidad de sobrevivir, ¿no? Porque no era tremendamente impopular, ninguna de mis amigas, aunque me llevara bien con ellas, era capaz de entenderme al 100%, no sabía lo que era ser gay, no entendía nada. Si yo les comentaba algo del género, posiblemente por ignorancia no habrían podido brindarme ninguna respuesta más allá de lo que habían aprendido en su casa, ¿no? Entonces yo creía en Jesús... pues porque me brindaba consuelo, ¿no? De hecho, en la canción digo, ¿qué tiene de malo cantarle al cielo si en él encuentra respuesta a tu miedo? Y habla de eso, porque nunca he permitido que inocularan en mí sus venenos, que me hicieran pensar que yo era el problema, que ellos tenían razón, que yo era un monstruo, que debía cambiar mi comportamiento. Pero sí me sentía muy sola porque nadie entendía mi punto de vista, ¿no? Nadie me comprendía, y es algo que refleja el estribillo. Cuando digo... pues que despuntan el verde, o sea, en el césped un verde distinto, y hablo de ser un cardo esperando a que alguien lo trate de flor, porque el cardo es una flor que todo el mundo conoce, pero que nadie considera como tal, ¿no? Porque es fea, porque es punzante, porque pues está en las cunetas, está en el campo junto a las malas hierbas, pero no deja de ser una flor como el resto, pero si a ti te hacen entender que una flor... son las rosas, son los pensamientos, son las hortensias, pues claro, ves un cardo y te parece impensable, ¿no?, que eso sea lo que es. Y habla en definitiva de cómo es crecer siendo una infancia trans que no tiene ningún referente y que pues llora pensando cómo tiene que ser, ¿no? Como dice la letra. Sí, o sea, yo estaba ahora pensando que la última frase, el último verso de esta canción y del disco es absolutamente... O sea, estaba leyendo los dos últimos, el mundo está lleno de cosas horribles, pero realmente el verso que llega es el de detrás de las nubes, quién sabe qué hay. Me lo estaba apuntando para camisetas, porque... Así se hacen muchas camisetas con frases así de estas. No, esta no lo voy a hacer porque entiendo que tienen copyright, pero bueno, el evento... No, pero llegara, Samantha, no hay permiso. Evento resaca bajón. Impresionante, obviamente. Que además habla un poco de lo que tú decías antes. Es que eso es estar en la ciudad, tía. Evento resaca y bajón. Como, ¿por qué he salido un martes a este evento de esta marca de cosméticos y me he tomado 3 gin tonics? Y mañana tengo un trajín de no te menes. Y la de perdí el colágeno, perdí la fe, tampoco está nada mal, ¿eh? O sea, es ¡hombre! Claro, sí, mira, hablaba antes de la espiral y de la fiesta en Redención, pero claro, la canción que habla de eso es precisamente Me la pela, y es ese sentimiento de, mira, estoy envejeciendo 3 años en este momento, ¿no? Cada cigarrillo que me fumo para pensar cómo voy a volver a casa me está quitando 60 años de vida, pero es que he perdido la fe. Además del colágeno. Oye, ya por ir cerrando, pero igual con... Bueno, yo qué sé, por ir cerrando con cosas chuscas en cierta manera, porque para mí son chuscas, porque yo creo que te llegaron a excomulgar, ¿no? Eso lo he leído yo, me lo estoy inventando. Sí, efectivamente. Bueno, para mí es una cosa chusca, quiero decir, igual la tienes... Bueno, no sé. No, fue chusco. Por un lado fue... Me preguntabas antes como por cómo yo viví todos esos traumas, ¿no? De cuando era cristiana. Y te digo lo mismo. O sea, he empezado ahora a procesarlo, ¿no? Y este álbum es un poco el producto, el resultado. Y de tanto en tanto me descubro a mí misma recurriendo a estas canciones, ¿no? En busca de nuevo de consuelo. Y para mí fue algo... que me animó a seguir adelante con mi proyecto, pero todavía sigo recuperándome de ese acoso mediático, ¿no? Porque es que era una menor de edad y es que se decían auténticas barbaridades de mí en la prensa. Es que tenías Hazte Oír, ¿no? Hazte Oír también te estaba metiendo. Hazte Oír, ¿no? Abogados cristianos, el defensor pandilla. Del menor, 27.000 firmas recogidas para echarme del instituto, toda la prensa nacional llamándome blasfema, diciendo que si quería violar a Jesús, un montón de comentarios horribles en el vídeo de YouTube. Y yo pues hice de tripas corazón, ¿no? Escondí todo lo que podía estar sintiendo debajo de la alfombra. Primero porque tenía que acabar el trabajo de Navidades para la vuelta al cole y después por no volverme loca y seguir para adelante, ¿no? Pero esa herida llevaba abierta muchísimos años y ahora la estoy empezando a sanar. Pero lo más doloroso para mí fue que nadie entendiera que yo tenía esa fe de verdad. Yeah. Y que la denuncia para mí era por qué... Esta institución abominable me tiene que decir a mí si Jesucristo me quiere o no, si yo soy una niña que cree en él, que está que encuentra consuelo en ese cielo, ¿no? Que sabe que hay amor detrás de esas nubes y que en este momento es la única herramienta que tengo para afrontar una realidad muy dolorosa. Entonces, claro, ya era como, venga, mi familia no sé cómo se va a tomar esta situación, ¿no? Luego, pues, han tenido una trayectoria preciosa y me han acompañado en todo lo posible. El instituto, más de lo mismo, ¿no? O sea, cuando no era un alumno, era un profesor. Nadie me entendía, nadie me ofrecía una solución. Yo no sabía qué estaba pasando con mi cuerpo, ¿no? Me iba informando por internet de la manera que podía, pero seguía buscando la respuesta a una pregunta que no sabía cuál era, como digo, en algo muy raro. Y para colmo, lo único que me daba esperanza, que era hacer dibujos de Jesús y ponerme canciones de las webs de las monjas que iba encontrando, para colmo, eso también me ofrecía desconsuelo y desamor, ¿no? Porque Soy Maricón la hice cuando, después de entrar en una iglesia y escuchar el canto de la Sibila, que allí en Mallorca se estila muchísimo, y pues todas las feligreses se giraron y me echaron una mirada infausta simplemente por mi atuendo. Yo pensé, ¿pero de qué estáis hablando? Si me sé el Salve María mejor que tú. Y ojo, otra cosa. Es que esto, ya que decir después de esto es muy chusco. No, esto ya es muy chusco, es que ya me da hasta palo decirlo, porque no, el otro día Bueno, es muy chusco, pero joder, para el que lo ha organizado seguro que no es chusco y es guay. El otro día dije, voy a poner Samantha Hudson a ver qué es lo primero que me sale en internet y tal, ¿no? Pum. Y yo creo que era por el día que era o algo, que había salido una noticia o algo, y me saliste tú en una foto con una vaca y ponía madrina de Miss Vaca 2025. Dije, mira, esto es lo primero que me ha salido de... Oye, pero muy bien, ¿no? ¿O qué? O sea... Pues mira, eso fue que me contrataron para la televisión gallega. Y esa misma semana me dijeron, oye, es que tenemos esta cosa que es Miss Vaca y va a suceder el mismo día que viene a Samantha a cantar, ¿la importa? Y pensé, mira... Pues es bastante bonito, ¿eh? Sí, es importante para Galicia, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, no como carne de vez en cuando en la gira, sí, porque cuando te ofrecen un sándwich vegetal que es un emparedado de cuatro espárragos mojados, pues dices, mira, me voy a comer una tortilla francesa, ¿sabes? Al menos, ¿no? O igual le pego un mordisco a este torret, ¿no? Sí, sí. Pero sí, en mi día a día... vitamina B hay que meter de vez en cuando. Eso, pero yo no suelo consumir carne, pero no sé, me parecía, pues... surrealista, otro capítulo más en mi vida. La vaca es mi animal favorito, eso que lo sepáis. Sí, los el dos. Mío también, tía. O sea, yo creo que sí, en el fondo yo creo que fue por culpa de Pink Floyd, ¿no? De la Tom Herman. No, es previo, no. Porque yo mi padre es de Lugo y yo he veraneado en el pueblo, en Lugo, y yo iba a llevar las vacas arriba y para abajo a los praos, y para mí las vacas eran como mi animal de compañía, un poco grandes, pero sí. Eran como tus perrillos, ¿no? Eran tus perrillos. Sí, vamos a decirlo. Bueno. Así que a tope con las vacas. Pues nada, oye, y para ir despidiéndonos, ¿vienes a Bilbao? Creo que a la sala BBK, ¿puede ser? El 20 sí. de septiembre. Estoy... 20 sí, de sí. septiembre a la sala BBK, en el circuito Sirimiri, creo que se llama, con sí, el show sí. completo. Y ahí voy a estar. Bueno, nada, y sabéis que ahí podéis ir sacando entradas ya, vamos, o sea que... Sí, que compren. Que compren mucho, porque una se tiene que financiar el siguiente álbum. Que esto tampoco lo sabe nadie, pero... Y vivir. Todos los videoclips y todo lo que hago me lo pago yo misma. Hostia, y hay que comer también. Sí, la verdad. Yo creo que... por también pasa una cosa, y es que como la gente te ve en entrevistas o en la tele... Se creen que te pagan por una portada en una revista. Yeah. Te pagan por todo, ¿no? Y no te pagan por nada, esa es la realidad. Y luego ya para colmo, si te autofinancias, o sea, claro, es que todo lo que entra se va. Y pues, no, yo pues, de momento no soy una banda indie que con 1.000 euros se graba un vídeo en esto, ¿sabes? O sea, que la que vea mis vídeos sabe que... Pues eso no aparece ahí por arte de magia. Hay mucho tiene nivel. Su equipo, tiene su producción, así que nada, que vengan a verme a las salas y que vengan a verme siempre, hasta que me muera. Y que sea dentro de mucho tiempo. Eso. Sí, eso espero. Pues seguro que sí. Y nos vamos a y nos queremos despedir con Gritando Amor, que creo que es lo último que has grabado, ¿no? Bueno, o casi de lo último que has hecho con Luis Migueles, que fíjate, este es un tema que era de McNamara, yo creo. El tema lo escribió Luis Migueles. Ah, lo escribió Luis Migueles. Vale. Y McNamara iba aportando cosas. O sea, Luis Migueles es un guitarrista impresionante, un músico icónico, al menos para mí, y sobre todo es un compositor excelente. O sea, y creo que hizo el primer álbum de Alejandro Sanz, estuvo ahí, él metido también. Fíjate. Estuvo también con Superstar de Llerena. Y claro, esta canción la escribió él, y el Mado, el Madrid Orgullo, quería hacer el himno de este año, y como se rendió homenaje al 20 aniversario del matrimonio igualitario, buscaban canciones que hablaran de amor, ¿no? Entonces, claro. Es verdad que... Que está muy bien que lo hayáis hecho gente, o sea, de dos generaciones... alejadas, sí. Bueno, me refiero por el tiempo, no por otras cosas. Claro, sí, sobre además, claro, Luis Migueles está casado, yo tengo una postura con respecto al matrimonio que dista bastante, ¿no? Pero me parece fundamental también como celebrar algo que fue un hito histórico, ¿no? Y que lanzó un mensaje muy claro a la sociedad, sin conformarnos sencillamente con eso, ¿no? Y ir siempre pensando más allá y conquistando cada vez más derechos. O sea, al final, claro, el objetivo no es que podamos hacer las mismas cosas que los heterosexuales, sino que desaparezca la heterosexualidad. Y mira que estás aquí hoy, hoy espero que hayas estado a gusto más o menos con dos heterosexuales. Como, claro. Como hombre, dice no, Manjiro. Estaba gustísimo. No, no, no, que yo respeto todo, tengo amigos hetero. Sí, sí, por supuesto. Es, es muy bien, la frase está muy bien, es como lo de si yo tengo amigos, yo tengo amigos gays. Si yo tengo un amigo negro. Yo, claro. En todo caso, me quedo con la frase que a mí me resuena también mucho de Marjiro, de hay que prohibir ser hombre. Yo me la quedo como un lema que luego yo le doy su forma, pero me encanta. Claro. Cuando escucho a para mí es fundamental que todo el mundo transicione. No hacia una cosa concreta, ¿no? Pero sino que se desprenda de la cárcel y el claustro asfixiante que es el género y que abandone esas categorías que decíamos antes, al principio de la entrevista, que te juegan una mala pasada, ¿no? Al final, sí. No puedes permitir que toda tu identidad dependa de un concepto tan, tan simple, ¿no? Y por lo menos empezar no juzgando a los demás, ya para empezar, porque sí, eso es todavía se juzga, vamos, o sea, como si fuera esto... Claro. Pero siempre juzgas desde lo que conoces, ¿no? Y desde... Si juzgas a otro hombre, es desde tu categoría de hombre, ¿no? De esa que ostentas y desde lo que tú crees que un hombre ha de ser. De eso va también la homofobia, ¿no? Al final es una violencia correctiva. Yo no soy así ni quiero serlo y no voy a permitir que tú lo seas porque eso reafirma mi estatus. Y en cierta manera, si yo no permito que haya algo que disida de lo que yo soy, estoy consolidando lo que yo soy, ¿no? Y sobre todo lo quiero consolidar porque en el momento que me desprendo de todas esas conductas aprendidas y esos códigos, te enfrentas a la gran pregunta, ¿no? Y para la que mucha gente resulta un acto terrorífico, que es ¿quién soy yo? ¿Quién soy de verdad? ¿Quién soy más allá de ser un hombre, más allá de mi trabajo, más allá de la familia, ¿no? ¿Cuál pues es mi... Pues mira, yo creo que con esta reflexión que dejamos ahí, para que la tengan para el verano, porque ya es el último programa de Arañas de Marte de la temporada, y para que la tengamos todos y todas, pues encantado. Oye, que nada, que muchísimas gracias, que hemos estado súper a gusto, que te agradecemos un montón que hayas dedicado un tiempo para estar aquí en Arañas y a la gente que nos escucha. Vamos a aprovechar para saludar a nuestros compañeros de Radio Almaina en Granada, que también emiten este programa, en la 88.5 de la FM. A la gente de aquí de Bilbao, de la Largoita Masaspi Raptia, 97.0 de la FM, y a los que nos escucháis pues de todos los sitios y por todos los medios a vuestro alcance a través del podcast. O sea que nada, que gracias a todos y a todas, que paséis muy buen verano y a la vuelta nos veremos con la 12ª temporada, que se dice pronto. Toma ya, Bilbao y Granada, ¿eh? Sí. Me encanta este nexo porque... Creo que son las dos ciudades con más embrujo de toda la península y además son las dos ciudades con más bisexuales per cápita. Esto no es un dato de ninguna asociación, sino algo que he comprobado yo misma. Es un estudio empírico, ¿no? Es un estudio empírico y un trabajo de campo que he realizado yo. Pues mira, la ministra de sexo y rock and roll, profesora de matemáticas. Seguimos aprendiendo y atendiendo a Samantha Hudson. La verdad es que ha sido un súper placerazo. No sé cómo. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, agur. Nos vemos pronto. Agur. Destino sorpresa, ¿quién lo iba a pensar? calles vacías, pensando en ti las 24. De lunes a viernes, pensando en ti las 24. Las calles